seguido. La triste historia de mi amor que poco a poco se ha extinguido. Si dices que te vas, ¿qué más yo puedo hacer? Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Si dices que te vas, ¿qué más yo puedo hacer? Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Adiós amor, llorando dejaste a mi corazón. Por lo que hiciste no guardo rencor. Aunque tú creas que te seguiré, tengo mi orgullo y eso no lo haré. Llorando dejaste a mi corazón. Por lo que hiciste no guardo rencor. Aunque tú creas que te seguiré, tengo mi orgullo y eso no lo haré. Siempre y para siempre.